está esperando una protesta generalizada, un paro general, sin analizar si el paro va a servir para algo o si va a modificar algo. Cuando uno se remonta a los orígenes del propio sindicalismo en la Argentina, se encuentra con que el surgimiento de la clase obrera de nuestro país y sus distintas formas de organización se remontan al último tercio del siglo XIX, para ubicarnos en tiempo. Una fecha relativamente temprana si se establece una comparación con otras sociedades de América Latina, ¿no? Bueno, esto se debió a la también temprana forma de desarrollarse en nuestro país de la relación social de la producción capitalista, aquella donde una gran masa de población expropiada de sus condiciones sociales de existencia, de la posibilidad de reproducir su vida como correspondía, era un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de las ideas que venían importadas entre españoles, italianos, que llegaban de Europa con ideas anarquistas, comunistas, socialistas. Bueno, el proceso de desarrollo del modelo agroexportador que tenía la Argentina a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se encontró, digamos, con esa conformación. Era muy difícil imaginar o pensar en la organización sindical. Sin embargo, vinieron los primeros ideólogos, que repito, eran extranjeros, y aparecieron entonces en un censo industrial que se hizo allá por 1895, una muestra que 23.000 establecimientos había en aquella época con 170.000 trabajadores. Ustedes piensen